Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Acapulco, 12 de mayo de 2013. Estimados doctores, me dirijo a ustedes con la esperanza de recibir una atención que mi entorno más cercano, por alguna extraña razón, me niega. Soy un chamán olmeca de la tribu de los cachatecas. Durante generaciones, el poder de los espíritus ha pasado de padres a hijos a través de un inmenso flujo de energía psíquica y secreta. Pero últimamente, recién no más contraje matrimonio con una chamaquita linda, mis ancestrales poderes han desaparecido por completo. He consultado al médico de la Seguridad Social y me ha recetado unas vitaminas y ejercicio matinal, lo cual no me soluciona nada. Estoy convencido de que he sido hechizado por Carajahuatenango, el chamán de la tribu vecina, rival de todas nuestras aflicciones. ¿Qué puedo hacer? Necesito su consejo. Muchas gracias de antemano. Se despide chamán olmeca. Estimado chamán olmeca, lo primero, agradecerle, después de la confianza depositada en diferentes psicólogos y psiquiatras, pues que haya depositado su caso en nosotros. No puede, de todos modos, dejar de sorprenderme que siga usted teniendo dudas sobre cuál es el motivo por el que usted ha perdido esos secretísimos poderes psíquicos y paranormales que de generación en generación se transmiten dentro de su tribu o comunidad, porque para mí el caso es bien sencillo. Lo que a usted le pasa es que se ha casado. No quiero decir con esto que esté en contra del matrimonio, sino que al casarse, al adquirir matrimonio, usted lo que ha adquirido también es un rango distinto al que antes poseía. Es decir, usted nos comenta en su carta que estos poderes se transmiten de padres a hijos y usted hasta antes de su casamiento era hijo, pero ahora al casarse ha pasado a ser padre, un padre en potencia, un futuro padre, pero desde luego ya no tiene el rango de hijo. Está dentro de la época adulta. Por tanto, probablemente no es que haya perdido esos poderes, pero lo que sí que pasará es que se encuentren ahí pues como en un estado de stand-by, por así decirlo, y será cuando usted sea padre, es decir, cuando usted y su mujer, su chamanita, tengan hijos, cuando esos poderes volverán a aparecer, no ya en usted, sino en su hijo. También es importante recordar que en este tipo de tradiciones, las personas para las cuales está destinada el rol de chamán, normalmente lo que tienen que llevar es una vida asceta, alejada del mundanal ruido, de los placeres carnales, y usted al casarse pues ha caído en ese tipo de placeres y de cotidianidades mundanales que por supuesto ya no le pueden otorgar la categoría de chamán. No sé qué tiene que opinar el doctor Zayus sobre este caso. Sí, de acuerdo con lo que comenta la doctora Orbajosa, es cierto que en las ancestrales tribus de sabidurías milenarias los poderes psíquicos y las energías mistéricas se transmitían a veces a través de un flujo seminal espermático. Así, los jóvenes hacían felaciones a los abuelos de la tribu para ingerir esta sabiduría, esta semilla del conocimiento oculto. En su caso, efectivamente, como dice la doctora, al casarse, su esposa, su chamaquita linda, seguramente le está sorbiendo los tuétanos, literalmente. Por eso le aconsejo que evite que su esposa le haga felaciones porque le por ahí le va a chupar, le va a absorber toda esa energía, que aunque crea que es física, también es psíquica, porque hay una indiscernible unión entre lo físico y es decir, lo somático y lo psíquico o espirituoso. Este también fue el caso de Sansón y Dalila, que la Biblia, versión para infantes, dicen que les cortó el pelo, le cortó el pelo como símbolo de absorción, de robo de energía que la hembra hace sobre el varón. Sí, pero más allá de que todo esto pueda ser cierto, lo que como profesionales del mundo de la mente nos preocupa o nos interesaría saber es exactamente qué tipo de poderes son los que usted tenía. Es decir, como rigurosos científicos, nosotros siempre hacemos un análisis causal a partir de una determinada posición en la que se encuentra el individuo. No sabemos cuál es la suya, por tanto, no podemos hacer ese análisis funcional de su conducta o la de otras personas, véase ese chamán o persona de una tribu alejada que parece que le ha hechizado a usted, que pueda explicar por qué ahora se encuentra usted en una situación de sin poderes. ¿Cuáles son ese tipo de poderes que usted tenía? Porque a lo mejor a partir de ahí podríamos ayudarle a desarrollar unos ejercicios más adecuados que los que otros psicólogos parece que les han recomendado. En ese sentido, pues le animamos a que consulte o no deje de escuchar nuestra sección paranormal, porque más concretamente hoy abordaremos pues la posibilidad de desarrollar poderes parapsíquicos y telepáticos. Sí, como bien dice mi compañera la doctora Arbajosa, sería fundamental conocer qué poderes concretos usted ha perdido. Si ha perdido el poder sanador o de contacto con el más allá de los muertos. El que usted achaque a un hechizo, a terceras personas, en este caso al chamán de la tribu vecina, le culpe de su estado deficitario, pues resulta un tanto confuso, pues quizá el problema de raíz se halle en usted mismo y no sea ni por un lado su esposa, como apuntábamos antes, esa primera hipótesis, ni siquiera la hipótesis obsesivo-paranoica que usted plantea del chamán rival. Quizás se halle el problema en usted mismo, en su propio yo, en su propio interior más íntimo. Claro, y en una serie de rutinas que puede haber adquirido a partir de esta nueva vida que conlleva el matrimonio. Por todos es sabido que la vida de soltero pues es una vida pues ciertamente desordenada, entregada a diferentes psicotrópicos, bebidas alcohólicas, horarios más nocturnos que diurnos. Todo esto nos lleva a creer, percibir, incluso a veces tener ciertos poderes que se pierden cuando uno lleva una vida más rutinaria. Pues te acuestas por la noche con tu santa, te levantas por la mañana temprano para hacer ese trabajo productivo necesario para mantener el hogar. Entonces ya hay una serie de experimentos con hierbas, con pócimas que usted ha dejado de realizar. Entonces puede que lo que le esté pasando es una falta de práctica y por tanto una desactualización de lo que son sus poderes. Sí, esa es la hipótesis, yo estoy de acuerdo con la doctora, es la hipótesis más, creo, que más se aproxima a lo que sería la realidad. Puesto que usted nos escribe desde Acapulco, ciudad de vacacional por excelencia, donde se van a pasar las bodas de miel, las lunas de miel, perdón, y usted seguramente está allí con su esposa recién casados y están allí tumbados al sol. Están pasando las vacaciones y efectivamente, sus funciones habituales, cotidianas, en la que entra su trabajo, su profesión como chamán, han quedado en suspenso, en modo latente, hasta que usted regrese a su normalidad y vuelva a recuperar su tono vital. ¿Qué cosas, como persona casada, nos pueden ayudar a tener una vida un poco alterada o a desprenderme de este yo en el que usted se encuentra ahora? Pues, por ejemplo, tomar comida caducada, comida enlatada caducada. Pues eso suele sentar mal y a uno le hace tener una serie de alucinaciones que normalmente no tiene. O, por ejemplo, una mahonesa cortada, pues en periodos de tiempo en los que su mujer tenga la regla. Sí, incluso siendo un poco más, yendo un poco más allá en esta prescripción facultativa, en este recetario, yo diría que incluso no ingeriese nada, simplemente hiciese ayuno y abstinencia y absoluta, ayuno total y procurase no dormir tampoco. Y yo creo que cinco días sin dormir y sin comer nada y si es posible en el desierto. Y con un par de buenas dosis de peyote, yo creo que vamos, como nuevo. ¿Que le falta motivación para iniciar todo este tipo de prácticas? Pues abandónese a la vida familiar y en vez de 5 días en el desierto, váyase 5 días con la familia de su mujer. Detonante de la energía psicotrónica de su mente. Y si con todo esto no hemos conseguido ayudarle, no deje de consultar nuestra sección paranormal. Siguiente consulta. Torrijos, 25 de mayo de 2013. Estimados doctores, mi nombre es Luz Marí Sánchez y lo que me pasa es un fenómeno único, sorprendente. Y es que, desde hace unos meses, veo borroso. Este fenómeno visual no se aplica sobre todas las cosas, solo cuando me miro al espejo. Es justo en esos momentos cuando el objeto percibido empieza a no ser tan claro. Este fenómeno varía en diferentes momentos. A veces es una profunda distorsión, a veces una especie de nebulosa que cae sobre mi imagen, otras tintinea, otras caen sobre él la imagen de otras personas. Otras, simplemente, no es perceptible a mi comprensión visual. Esto no sucede cuando miro la calle, o a otras personas, o animales, objetos, solo cuando me miro a mí misma en un espejo. He acudido al oculista, al neurólogo, al hematólogo y hasta a un curandero, pero nadie ha sabido decirme nunca nada. A cambio, solo he recibido largas listas de espera y altas costas por los servicios. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo resolver esto? Me cuesta vestirme, maquillarme, peinarme, ver las arrugas de mi rostro. Necesito una solución, por favor, porque creo que me estoy volviendo loca. Sin más, deseando pronta respuesta, se despide Luz Marí. Querida Luz Marí, en primer lugar, darte las gracias por confiar en nuestro humilde pero querido consultorio radiofónico. Tu caso, el caso que nos expones, en el mundo de la psicología está por un lado bien tipificado con diferentes teorías, es decir, es un asunto en un principio claro, pero a la vez paradójicamente se puede tratar también de un problema un tanto confuso y un tanto borroso, por decirlo así. En cuanto a la primera hipótesis, está en el padre del psicoanálisis moderno, Sigmund Freud, ya encontramos la distinción fundamental, que yo creo que es aplicable a tu caso, la distinción entre lo visible y lo visual. Lo visible pertenecería al mundo físico, puramente objetual de las cosas, aquello que la luz, como un haz de partículas o de ondas, inciden en la retina y podemos ver de un modo, dijéramos, como decía, pues puramente físico. Y En un segundo lugar estaría la categoría de lo visual, que es donde se inscribiría tu problema. Esta categoría de lo visual sería la del mundo de lo libidinal, el mundo del deseo. Y entonces no es lo mismo lo visible que lo visual. Lo visual puede estar perfectamente, pues un ciego de nacimiento conoce la categoría de lo visual, que es, como decía, la del deseo. Y, por tanto, tenemos el caso de los fotógrafos ciegos. O uno simplemente puede soñar. En el mundo de los sueños también se inscribiría esta categoría de lo visual, que es una categoría, la categoría del significado, de lo que deseamos. Entonces, en función de esto, tu problema, yo diagnosticaría tu caso como un principio incipiente de lo que se llama TNP, es decir, de trastorno narcisista de la personalidad. Puesto que tu visión borrosa, esa visualidad que se inscribe en el deseo, solo se produce cuando tú miras tu imagen. Como tú miras tu imagen y hay una distorsión. Hay una distorsión porque esa interferencia se produce por ese narcisismo que interrumpe, es decir, tú te deseas a ti misma, pero a la vez, como suele pasar en los amores, es un amor no correspondido. Y te quieres, pero no te quieres al mismo tiempo. Y entonces cortocircuita este amor visual. En la línea de lo que está comentando el doctor Zayus, algunas teorías más actuales, más contemporáneas, plantean a los individuos y a las individuas que estos, en su desarrollo, o en lo que comúnmente solemos llamar el desarrollo de su identidad, en muchas ocasiones y sobre todo muy vinculados a periodos de la vida muy concretos, como pueden ser la entrada en la juventud o la entrada a la época adulta, o periodos más críticos, como pueden ser pues el matrimonio o la pérdida de la regla, en muchas ocasiones se producen desajustes entre lo que es la percepción que tienen de ellos mismos o no ven, no tienen una percepción clara de su yo. Es lo que comúnmente se llama la autopercepción, cómo me percibo, y que entra en confrontación con cómo percibo el mundo que me rodea. En general, solemos ver con mayor o solemos percibir con mayor claridad el mundo que me rodea. ¿Por qué? Porque habitualmente poseemos o nos dotan de una mayor información. No quiero decir con esto que la información que nos den sea la certera o sea clara, pero sí me vale y me permite generar un horizonte de sentido poco confuso, aunque complejo, sobre eso, la realidad en la que vivo. Por eso usted no tiene ninguna dificultad en percibir las líneas que configuran a eso que llamamos animal o a eso que llamamos persona o a eso que llamamos objeto, bien sea una señal de tráfico, bien sea el perro de mi vecina o bien sea la butaca en la que me siento en casa, pero nos da mucha menos información o una información menos clara sobre quién soy yo. Esto se queda bastante bien explicado en esa pregunta que ya ha salido en otros muchos consultorios, que es el quién soy yo, que es una pregunta que no está respuesta. Y claro, ese quién soy yo queda resuelto cuando lo pongo en confrontación con otras personas, que es la percepción que sobre mí, siguiendo los planteamientos de la ventana de Johari, me dan otras personas, pero cuando yo como sujeta me tengo que enfrentar a mí misma delante de un espejo, esto es sumamente complicado porque está ausente de lo que podríamos llamar un carácter situacional. Es decir, no hay ninguna habilidad social, no hay ningún tipo de explicación que yo pueda aplicar y que me permita resolver una situación o un momento como puede ser el encontrarme a mí misma delante de un espejo, lo cual es algo que intento resolver de diferentes maneras y que además tiene una duración muy corta en el tiempo. Es decir, cuando yo me pongo frente a frente a lo que podría ser yo misma en un espejo, normalmente busco maquillarme, busco toquetear mi pelo, busco vestirme. Es decir, intento dotar de un sentido diferente y de un objetivo diferente a esa situación. Claro, claro, cuando usted ya no puede hacer eso, tiene que enfrentarse a la pregunta de quién soy yo y cómo me percibo y cuáles son las líneas que configuran y definen, en algo depende del espejo en el que se mire, claramente, puede ser mi rostro, que se supone que es el espejo del alma, además. Claro, sobre el tema de la imagen, cabría entrar en una idea que podría responder a esa idea de la percepción y de lo visual que estamos planteando, que es el cómo te imaginas. En ese cómo te imaginas caben un montón de cosas. A veces me imagino distorsionada, a veces me imagino borrosa, a veces me imagino de una manera muy nítida. Todo esto no hace sino responder a otra cuestión que se plantea en muchas ocasiones, y es que las cosas no son ni blanco ni negro, tampoco son grises, o sí, pero se mueven dentro de una escala o dentro de una horquilla en la que caben un montón de atributos que yo me otorgo a mí misma, y ahí cabría perfectamente la explicación que nos daba, la ilustrísima explicación que nos daba hace unos momentos el doctor Zayus, o caben todos esos atributos, esas cualidades que me definen como persona y que me otorgan esas otras personas. Sí, hemos topado de nuevo con un problema crucial en la psicología actual, moderna, y yo creo de todas las épocas. Lo que pasa es que formulada de un modo contemporáneo, como bien dice la doctora, que no es otro que el problema de la identidad, esa construcción de la identidad que necesita y pasa por mi relación con los demás, y en este caso ya retrotraída a el autoanálisis propio o a enfrentarse con la propia imagen. Es cierto que la dermis, que ese rostro, que esa superficie que se refleja, esa epidermis, esa piel, que en el fondo es lo más profundo, puesto que según la escuela psicológica zayusiana remite al adagio que dice que cuando si la dermatología hubiese avances en este campo dermatológico, avances inusitados, pues dejaría a los psiquiatras sin trabajo. Esto no ha llegado todavía, y esa epidermis reflejada borrosamente nos da la medida, efectivamente la medida exacta de esta problemática identitaria. Yo sigo insistiendo en que nuestra amiga Luz Mari está enamorada de sí misma. Lo que pasa es que padece una doble personalidad y su otro yo no le corresponde. No, está enamorada de sí misma y no se corresponde, pues es que cortocircuita la imagen y se ve distorsionada, borrosa en el espejo. Sí, yo para este caso me voy a seguir apoyando en los supuestos de la psicología social, y lo que creo firmemente es que estamos locos si queremos seguir apoyándonos en aquellos requisitos, en aquellas doctrinas o en esa norma en la que nos socializan, a partir de la cual yo tengo que crear una identidad diferente a la de los demás. Es decir, que en mi proceso de construcción, en mi proceso de convertirme en persona, tengo que ser alguien único y diferente o distintivo de todos los demás. Esto es una falacia, para empezar. Esto es una falacia, y es para volverse loco el hecho de que para lo poquito que me queda en el convento tenga que volverme tarumba intentando crear cualidades distintas para ser yo mismo. Sí, perdona que interrumpa, efectivamente, sería además una estrategia del poder, la estrategia de sea usted diferente, a toda costa, para que no cambie nada, para que todo siga como está. Hay otra cosa, además, que creo que aquí creo que está jugando un papel importante, y es que, teniendo el nombre en cuenta, el nombre de nuestra consultante y el lugar de donde nos escribe, me da la sensación de que usted es una persona migrante, es decir, que no es de este nuestro país. Por tanto, todo esto que estamos diciendo es especialmente importante, porque como persona extranjera es distinta del país de acogida, pero al mismo tiempo el hecho de ser diferente le genera una distorsión, porque hay una presión social para que usted sea igual a todos los españoles y a todas las españolas. En resumidas cuentas, yo lo que le propongo es que no se preocupe más por todo esto y que sea complaciente, porque en el fondo, aunque el poder nos envuelve en esta dinámica de convertirnos o de intentar ser seres únicos, en el fondo lo que se busca socialmente, o lo adaptativo socialmente, es ser complaciente con esa norma social. Es lo que menos distorsiones le va a crear. Por tanto, lo más cómodo sería, para este caso, jugar con la teoría de las máscaras, para lo cual usted puede, en vez de a lo mejor comprarse maquillaje, intentar imprimirse diferentes rostros que le puedan resultar mucho más apetecibles o mucho más deseables para ese yo que usted se imagina, del que está enamorado o que pueda ser más adaptativo para el entorno en el que se mueve, y se va a ver mucho más definida. Porque a lo mejor también lo que le pasa es que usted tiene un problema visual fruto de algún deterioro neuronal. Y eso no lo va a solucionar más que un neurólogo, aunque ya ha acudido a él y no le ha dado ninguna solución. Pero cómprese unas máscaras, póngase cual hombre invisible o cual hombre elefante, en este caso mujer, póngase unas vendas y salga a la calle. Nadie va a saber quién es, salvo usted misma. Igual eso le ayuda a fortalecer la imagen que tiene de sí, y al quitarse las vendas y mirarse al espejo, vea sus líneas mucho más definidas. Igual es que pasa mucho tiempo mirándose delante del espejo y debería dejar de hacerlo durante un tiempo. Efectivamente, es lo que yo apuntaba sobre el trastorno narcisista de personalidad, o TNP, o PNT, o NPT, dependiendo de la escuela psicométrica a la que nos acojamos. Yo creo que hemos abordado en profundidad el problema de nuestra amiga Luz Mari, y por mi parte no quiero por hoy añadir nada más. No sé si la doctora quiere añadir algo más. No, damos por cerrada la consulta. Pues muchas gracias y hasta siempre, Luz Mari. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección, el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Hoy, ¿cómo fabricar un detector alienígena? Para fabricar un detector alienígena necesitará varias piezas de material orgánico, tal como la lana o la seda. Para un detector alienígena sencillo, elemental, de 60 por 90 centímetros, harán falta casi 2 metros de tela de 90 centímetros de anchura. Córtela en 3 secciones de unos 60 centímetros cada una. Procúrese también lana fina de acero, material inorgánico, en cantidad suficiente para formar 2 capas de un grueso similar o un poco mayor del detector alienígena. Superponga otra capa de lana o seda y cosa todos los bordes a fin de que las capas queden fijas en su lugar.